Doña Panchita, vieja bruja si las hay, le hablaba a su nieta Chela de su don de adivinar y era la herencia que le tenía que otorgar. Ella citó a Chela el viernes de luna llena. Su nieta se entusiasmaba y ansiaba que ese día llegara. Se fue de la casa de su abuela con el afán de conquistar el mundo. Había leído historias de pitonisas, pero nunca creyó ser una de ellas. El sol de la mañana anunciaba la llegada del viernes, y después de dos noches de dormir de a ratos, Chela caminaba rumbo a la casa de su abuela, que la esperaba almorzar para comenzar los preparativos y convertirla en hechicera. El primer cliente golpea la puerta. Doña Panchita abre y hace pasar un hombre al cuarto que estaba iluminado con velas. El consumidor del futuro ya estaba sentado y la mujer ocupando su herramienta, que era un mazo de naipes. Ella preguntó, ¿qué es lo que quiere saber? Él le dijo, hábleme de mi mujer y si es verdad que es infiel. La adivinadora le menciona una fisonomía varonil que se entiende con su amada y le dice que tiene fallas en la catrera, dándole un yuyo para que cambie su suerte, pero antes dice que para saber más algo tiene que motivar su mente. Aparece un billete en la mesa y Doña Panchita dice que eso no cambia su ventura. Es entonces que el dinero se duplica y ella se predispone al cuestionario de lo ulterior con gran soltura. Pero para endulzar al cliente, comienza a decirle que en un futuro inmediato recibirá una fortuna y que lo hará de una forma simple y segura. La persona se enoja y comienza a gritarle. La mujer se asusta y aparece su nieta que le dice, «Señor, retírese si esto le molesta». Él pregunta qué hacía la joven atrás. La niña con miedo se pone a llorar y la abuela comienza a maldecir sin darse cuenta que el hombre comienza a reír burlándose de ella. El increpar con palabras al individuo no da resultados y es cuando Panchita empuña un cuchillo que estaba a su lado. El cliente al verla tan nerviosa se pone de espaldas y muestra una larga cola como el mismísimo diablo. Eso a las mujeres las agolpa en un rincón, temerosas, esperando la tragedia más espantosa. La representación del mal le dice a la abuela que su alma le fue concedida y que deberá dar todo lo que tenga si quiere recuperarla. La mujer, por proteger a su nieta, era capaz de todo, pero se imaginaba que lo de ella no era suficiente para que Satanás cediera. La mujer le entregó una caja con dinero, pero al mal eso no lo convencía y le decía, eso no es todo lo que tienes, es por ello que deberás acompañarme al más allá y sufrir por infringir la ley celestial. La niña sufría y no podía creer que eso sucediera. La abuela abrió una especie de despensa y mucho dinero apareció en la escena. El diablo se retiró del lugar, dejando un papel enrollado que restituía a Doña Panchita su bien más preciado. La niña tomó el pliego y se lo dio a su abuela, que tras leerlo se dio cuenta que todo era una farsa, que 100 años de perdón se fueron por aquella puerta. Adivina Adivinador, de Alejandro Orellana. Tus ojos mira solo si vos quieres ver. Hola, buenas noches. Estamos en otro programa de Olvidaba Decirte. Y les cuento que el tema de hoy va a ser la discapacidad motriz. Como les conté antes, por Facebook, me imagino que lo habrán leído, vamos a hablar con Joaco y con su mamá, que es Adriana. Joaco es un adolescente de 17 años que vive en la ciudad de Buenos Aires. Y yo quería decir que padece algunas cuestiones, pero es una forma diferente, no es realmente un padecimiento. Es la necesidad de movilizarse y nos va a contar cuál es el lugar que ocupa en la sociedad y cómo lo tratan las instituciones. Su mamá, por supuesto, nos va a dar otra visión de la situación, porque ella, claro, es responsable de un adolescente con estas características. Joaquín es discapacitado motriz, así que vamos a hablar de ese tema hoy. Pero bueno, ahora los dejo con un tema musical y enseguida volvemos con ellos. Ojos por cielo,

Acá estamos en otro bloque de Olvidaba Decirte. ¿Cómo estás, Sole? Bien, todo bien. ¿Tu ¿Cómo? Semana cómo estuvo? Bien. ¿Cómo pasaste la semana de carnaval? Bien. ¿Estos carnavales recuperados? No, no hice nada carnavalesco, lamentablemente, pero sí no pude... ¿No saliste con el pomo, con espuma, no, con nada no. de eso? No. La verdad que no, me quedé con muchas ganas de ir a ver a mis amigos de Quitapenas, que es una murga amiga, y también de los Descarrilados, obvio, que siempre también los veo por algún lado. Pero bueno, este año lamentablemente no fui a ningún carnaval. ¿Dónde estaba Quitapenas? Quitapenas estuvo en Villa Crespo. También me dijeron que estuvo muy bueno el curso de Enfermera Tribu. Nada, la competencia. Sí, no lo digas. Decirlo despacito, entre comillas poner. No, entre paréntesis. Entre paréntesis, abro sí, comillas, cierro comillas. Sí, ya estaba, bueno, nada, así que me dijeron todo eso y pero yo no fui a ningún lado. Y tengo muchos amigos también que se fueron a Uruguay a vivir el carnaval uruguayo, así que un saludo para todos ellos. Pero yo me quedé haciendo otras cosas que no fue ir al carnaval. Pero bueno, tú sabes. Bueno. Tu semana estuvo bien entonces. Mi semana sí estuvo con algunas cuestiones personales, pero bueno, no es el momento. Gato, ¿tu semana cómo estuvo? ¿Bien? Sí. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que todo lindo. Eso bueno. Que fue casi el sonido de una ambulancia, te faltó sí. sirena ponerme. Bueno, sí, no, todo normal, ya está volviendo toda la normalidad. Bueno, y hay otra gente que no trabaja, hay otra gente que no descansa, que no se ha tomado carnavales ni nada. Y es la gente del equipo argentino de antropología forense. Es verdad, ellos nunca descansan. No descansan, exactamente. Y le traen un poco de tranquilidad a algunas familias que la necesitan, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, hicieron el reconocimiento de los restos de María Teresa Vidal Valls, que fue secuestrada en Rosario el 6 de agosto de 1976. Así que un abrazo grande a la familia de María Teresa, de Marité, y bueno, que sigan trabajando así, que realmente los necesitamos, y como digo siempre, no estamos, estoy siempre esperando que suene mi teléfono. Sí, obvio. Y después, bueno, han ocurrido otras cosas, recordamos otras cosas. Por ejemplo, ¿vos sabés qué pasó un 16 de febrero? En 1835. Primero, no había nacido. Ah, ¿no? Segundo. No, ya te está sacando años, Sole. Ya te está sacando años. Bueno, mira, discúlpame. No sé quién vino en la Santa María, la Niña o la Pinta. Creo que fuiste vos, así que no te hagas la joven. No, yo venía atrás soplando. No, bueno, el 16 de febrero de 1835 fue asesinado Facundo Quiroga. Oh. El 17 de febrero, uh-huh. ¿sí? Siguiendo con las efemérides, en 1869 Rosas dictó su testamento y me dejó afuera. Porque no había nacido yo ya, sola. Sí. ¿Viste? Y en el 2005, también un 17 de febrero, murió el futbolista Enrique Omar Sibori, que jugó en River, el único equipo nacional en el que jugó, después jugó en el Juventus y en el Napoli de Italia. El 18 de febrero fue el Día de la Mujer Americana. En 1838, siempre un 18 de febrero, murió, se suicidó en El Tigre, el escritor Leopoldo Lugones. En 1927 nació el periodista Osvaldo Bayer. Mira, y en el 2012 que lo tuvimos. Se murió Amalita, ¿sí? Sin ser condenada, ni siquiera fue juzgada Amalita, que bien hubiera venido, mira. Pero bueno, algunos se mueren... Impunes. Sí, digamos impunes, ella, pero no creo que la familia o que la empresa se la lleve muy de arriba. Este es un proceso que sigue. El 19 de febrero de 1953 nació Cristina Fernández de Kirchner. Y mucha gente fue a saludarla por el cumpleaños. Sí. En 1948 hizo el primer viaje del tren de las nubes. Mira. Debe ser lindo, ¿no? Viajar ahí. Está muy sí, bueno. Sí, parece que sí. ¿Lo hiciste alguna vez? No, pero... Es asignatura pendiente para mí. Me asustan un poco las alturas, pero bueno, creo que me lo podría bancar por lo hermoso que es. En 1937, también un 19 de febrero, murió Horacio Quiroga. El 20 de febrero, en 1978, no me gustaría saber qué conversaron en Chile los dictadores Videla y Pinochet. cumplió años una amiga querida que nos está escuchando, Olguita Filgueiras. Mirá, es una una destacada infectóloga del Hospital Muñiz. Y bueno, esto tengo que decirlo porque le prometí a una de mis hijas que lo iba a decir. En 1967 nació Kurt Cobain. Así que, sí, bueno. Un grande del rock. ¿Qué te puedo decir? Fue la voz de toda una generación, te puedo decir. Sí, viste, mi hija me dijo, mamá, tenés que decirlo en las efemérides. Bueno, ya lo dije, Sofía. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. En 2002 murió el poeta Hamlet Lima Quintana. Realmente muy bueno, lo recomiendo, hay que leerlo, a Lima Quintana. En 1934 fue asesinado Augusto César Sandino. Y en 1917, ¿quién nació en Ushuaia? No sé. ¿No? ¿No? No, pero vos me estás señalando a gente muy joven. Yo estoy hablando de 1917. Nació en Ushuaia Roberto Galán. ¿Sabías vos que era de Ushuaia? No, Roberto no sé. Roberto Galán, que presentó... Si lo sabe, cante. Yo no voy a cantar. ¿Quién presentó? Contame vos. ¿A quién presentó? ¿A quién presentó? ¿Y vos sabés? ¿A quién presentó? Ay, no sé. ¿Qué pareja? Famosísima. Ay, no me acuerdo en este momento. ¿A quién presentó? A Evita y al general. ¿Ah, sí? Sí. Ay, mira vos, no sabía eso. Ay, contémelo. Eso es lo único que sé, pero cuando tenga más información te cuento. Ah, mira vos, ¿cómo que los presentó él? Sí, sí, aparentemente sí. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué? Sí, eso, gacho, te dije eso. La gente está muy loca, Johnny, pero no está Johnny, está el gato. Bueno, y para terminar con las efemérides, vamos a decir algunas del día de hoy. Es el día de la Antártida Argentina. Mirá vos. ¿Viste? El día del gato también, gato, ¿te acordás? El día del gato. Y yo le llevé un vino que decía el gato, al gato. Qué bueno eso. ¿Lo tomaste todo? ¿No? ¿Lo traes el próximo miércoles? Compartimos. Bueno, y en 1904 Argentina estableció la primera base en el continente antártico. Mira. En 1987 entra en vigor la ley de punto final. Terrible ley de punto final. Bueno, esas son las efemérides de esta semana. ¿Sí? A partir del miércoles próximo veremos la de la semana próxima, porque para eso es la semana próxima. Obviamente. Bueno, y ahora sí, lo que quiero hacer es presentar a nuestros invitados de hoy. Bravo, a ver. Así que estamos con Joaquín. ¿Cómo te va, Joaquín? Muy bien, gracias por la invitación. Me gusta mucho que estés aquí con nosotros. Es un placer. Bueno, gracias. Vamos a ver si es tan placer después de conversar todo lo que vamos a conversar. Porque está tu madre también. Y viste que cuando estamos las madres, a veces no es tan placentero, menos siendo adolescente, ¿no? Que yo hace rato que dejé la adolescencia, pero algo me acuerdo todavía. ¿Cómo te va, Adriana? Bien, todo bien, contenta. Bueno, me alegro también que estés acá. Y viene una colada, yo no te esperaba, Luciana. No te esperaba vos por acá. Pero bueno, bienvenida también. Gracias. Bueno, y a ver, empezando con el tema que mueve a esta invitación. ¿Qué te gustaría contarnos? Yo ya dije que sos un adolescente, que tenés 17 años, que tenés toda la energía que hay que tener a esta edad, ¿sí? Que sos un tipo totalmente normal, que tenés una discapacidad para movilizarte y que la ciudad de Buenos Aires, como seguramente tantas otras, no te ayuda para eso, no está de tu lado. Es como que la inclusión no existe, una cosa así. ¿Qué querés contarnos sobre esto? Por ejemplo, el de los colectivos, que hay muy pocos que tienen rampa y los que tienen rampa por ahí no te la quieren bajar para ayudarte a subir. O, por ejemplo, el problema de las rampas que están muy... Las rampas de las veredas, decís vos. Sí. Que ya están rotas. Sí, sí, que están en mal estado. Y claro, porque son veredas que se arreglaron para la foto y nada más. Uh-huh. Duraron los que un suspiro. Y duraron la foto. hay de distintos tipos de rampas, no sé si te diste cuenta. Sí, que hay unas de plástico, plásticas, sí. Otras de material, uh-huh. Pero todas de la misma calidad, terribles. Sí, sí, porque son todas colocadas, son todas hechas para... El centro es la zona más descuidada, me parece. Nos tocó hace 2 años con una amiga de la familia en silla también y fuimos al centro todos. En Florida era imposible transitar con silla porque te caía la rueda en esas rejillitas que tiene largas. Claro. Peligrosísimo, peligrosísimo. Rampas no existen, las veredas completamente rotas. Las rejillas de ventilación, decís. Debe ser alcantarillas finitas y largas que tiene Florida. Una lástima, porque es la cara visible de la ciudad, ¿no? Mucho micro, divino, amarillito, pintado, con auriculares en muchos idiomas. Pero bueno, las calles... Pero eso también, ¿a qué te remite? ¿A que el discapacitado tiene que quedarse en casa? No, jamás. Ah, bueno, pero digamos que a eso nos condiciona la ciudad. Sí, sí, sí, por supuesto. Porque vos decís que no se puede transitar con una silla, pero una persona con un bastón tampoco puede transitar por ahí. No, es decir, creo que al decir discapacidad estamos poniendo un grupo grande de gente, ¿no? Movilidad reducida. Porque tanto una embarazada, vos tenés una panza de 9 meses y no es muy fácil caminar. No, para nada. Estás con un paquete grande, una persona mayor, o que no ve bien, o vas con un bebé en brazos, o un yeso. No hace falta una pierna, lo mínimo, ¿viste? Lo mínimo que es tener un yeso. No solo pasa por una silla de ruedas. Pasa también por situaciones que uno se siente discapacitado, transitorias, o con movilidad reducida. Y bueno, no son fáciles. No son fáciles las calles, las escuelas, los micros. Pero bueno, Joaco es el que lo vive todos los días. Yo acompaño. Claro, no, vos acompañás seguramente, pero a eso quería llegar, que son dos visiones totalmente diferentes. Él tal vez tenga algo de rebeldía, pero como que se adapta más fácil, ¿sí? En cambio vos tenés toda la rebeldía y no querés aceptar que las cosas sean como están planteadas. Tengo dos, la de ser madre, no me toquen a mi hijo... y la de, bueno, la de tener unos años más y tomas un poco más de conciencia de las cosas, de lo que te puede llegar a pasar o de que te están pasando por encima. Tal cual. Tenemos derechos. Nadie es menos que nadie. Exactamente. Me contabas hace unos días la situación que tuviste con el vuelo. Sí, fue, bueno, ahí tenés un... Que fue puntualmente Aerolíneas Argentinas. Un buen ejemplo de las dos visiones, o tres visiones, éramos seis los componentes del grupo, tal vez seis visiones distintas en lo que sucedió. Los asientos de adelante están destinados a personas con movilidad reducida, para bebés, para personas discapacitadas, como recién decía, ¿no? Con un yeso... Pero los asientos de adelante. Claro, pero especialmente son de... los asientos de adelante por una cuestión también de seguridad. Es decir, en caso de evacuar el avión, esas personas tienen que salir primero. Claro, tienen un acceso más rápido a la puerta. Justo daba que había dos señoritas sentadas en una de las filas y en la otra dos caballeros de la aerolínea. Caballeros, gatúbelos de las aerolíneas. Entonces le exigía a la azafata que le correspondía ocupar esos lugares. ¿Porque a qué lugar lo mandaban a Joaco? A la fila 5. Aclaremos eso, no es que te dejaban en el asiento de al lado. Y era un Boeing 737, que son aviones chiquitos. El pasillo es muy angosto y la separación entre asientos es muy chica. Entonces, bueno, ni pensar. Joaco es un pibe alto, mide 1.80 m, 1.70 m. Ni pensar que el de adelante te tire el respaldo, y te quedaste sin lugar, ¿no? Ya ni respirar. Sí. Pero bueno, es decir, esa es mi visión, ¿viste? Limitante. Y él me dice, mamá, me tiran el asiento para adelante, yo tiro el respaldo mío para atrás. Claro, pero yo te planteo otra situación. ¿Querés ir al baño? Olvídate. ¿Cómo haces? Nunca fui al baño. Ponele que tengas la necesidad de hacerlo. Tenés que salir de un asiento en una fila 5 para llegar al baño. Es una locura. Es un despropósito. O sea, por algo se han dejado los asientos de la primera fila. Bueno, me decía, la tripulación me decía que habían cambiado las reglamentaciones, que ya no era más así. ¿Y te mostraron la reglamentación nueva? No, porque había que ir hasta el fondo del avión y en ese momento se le estaba atrasando. Claro, me imagino. No, no, una situación. Entonces, viste, será evidente que, bueno, no le querían dar el asiento. Insistí y me salieron diciendo que era esas filas de primera clase, que si avión no tiene primera, entonces se considera primera esas filas. Bueno, tampoco es posible, pero tampoco podemos viajar en primera porque no había asientos, esos asientos no estaban libres. Justo había un hombre en silla de ruedas, una mujer enyesada, una chica con su bebé, no había lugar, y viajamos los tres en primera. Porque es así. Porque debe ser así. Es así. Bueno, esta tripulación evidentemente no tiraba para el lado de la humanidad. Pero Joaquín viajó adelante. Pero bueno, él tiene su versión. Ahora viajó adelante. Ahora vamos a escuchar la versión de él. Viajó adelante porque vos te peleaste con toda la tripulación, sí, hasta supuesto, que le dieron un lugar que a él le correspondía. Y a escribir cartas por llamando. Pero eso fue cartas, después. Ya quiero ir a verlo al claro, alcalde. Me parece bárbaro. Sí. Pero eso fue todo después. En el primer momento, digamos que vos conseguiste que él viajara en los asientos de adelante porque te peleaste con toda la tripulación. 17 años que llegó a una furia total. Bien. Sí. Y que te sirven de entrenamiento también. No sé. Sí, es entrenamiento, pero te enojas, me enojo con la misma intensidad y los efectos creo que son los mismos, quedo después toda desgastada. Bueno, pero conseguís la diferencia. ¿Cómo lo viste vos esto? ¿Cómo lo viviste vos? Me parece que bien, pero tampoco hay que hacerse tan tanto mala sangre. O sea... A ver, tanta mala sangre, ¿a qué te referís? ¿A que no hay que pelearlo? ¿A que tenés que tomar lo que te dan? No, sí, o que, sí. ¿O que tu mamá no tiene que quedar tan destruida? Lo tenés que pelear, pero no, pero mi mamá no puede quedar tan destruida por pelearse por... Bueno, pero es el temperamento de ella. Sí, o sea, ella todo pelea con la misma energía. Sí, sí. Yo a veces la escucho como sale a buscar al perro y madre mía. Sí. Es todo así, lo mismo. Creo que es la misma energía que ponen todo, ¿viste? Ya es su temperamento, claro. Yo siempre le digo a Joaquín, tenés que hacer valer tus derechos como persona. No conformarte con lo que te da el otro. Vos tenés derechos, los mismos derechos que tiene cualquier otra persona. Y si tu hermana los va a pelear, ¿por qué vos no? Y siempre le aclaro que las leyes existen porque hubo personas, padres, personas discapacitadas, donde surgió esa necesidad de que exista esta ley. Y se habrán sacrificado muchísimo para que esto llegue y se acepte. Y no hacerlo valer es una falta de respeto a toda esa gente que empezó a horadar el camino de estos derechos. Y hay que seguir, pues se llenan de ramas los caminos. Y hay que seguir limpiándolos día a día, en todo momento y en todos lados donde nos tocó vivir y en todas las situaciones. Yo lo veo más como una lucha de derecho, de que no te pasen por encima, de que te valoren, pero... Bueno, tal vez lo mío es muy efusivo. Sería bueno tratar de hacerlo de una forma más diplomática y que surja efecto. Sí. No sé cuántas formas diplomáticas puede haber cuando vos encontrás con que te están negando algo de una manera tan burda, muchísimo. ¿No? A mí me enoja muchísimo. Me enoja muchísimo doblemente porque es a mi hijo y porque es a un ser humano. Es decir, si él no fuera mi hijo, le están haciendo, pues me he metido muchas veces. Que pasa esto y no está Joaquín. Y bueno, pero no, escuchame, lo tenés que hacer, lo tenés que dejar sentar acá o en una fila, en una cola de un banco. No, lo tenés que... En el supermercado, nos ha pasado, ¿no es cierto, Joco? Sí, en el supermercado, terrible. De veces nos pasó. ¿Qué te pasó en el supermercado? Que no nos dejaban pasar primero a la fila y corresponde que nos dejen pasar primero a la fila. Mismo en el cine, que no nos dejan, que tenemos que hacer la cola y por ahí no hay lugares tampoco para discapacitados. Sí, queda en el pasillo. Mirá vos. O como siempre también me he peleado, por la puerta de atrás, pasar por la puerta de atrás. ¿Por qué tiene que ir por la puerta de atrás y no por la puerta grande, como entran todos? Una vez pasó en un colegio, ¿te acordás? Que nos hacían entrar por la puerta de atrás, que estaba, era un patio lleno de barro en otra ciudad que vivíamos. En un hospital. Claro, pero era la escuela que estaba en el patio del hospital. Ah, sí, que entraba la ambulancia. Sí, y teníamos que pasar por donde entraba la ambulancia del hospital, un camino en Ushuaia, era un caminito de tierra, y entrar por una puertita chiquita y nos llenábamos de barro. Y dije, no... Joco entra por la puerta de entrada, como todos. Pero ¿cuál era el problema? No había espacio. Ah, no había rampa. Y habían puesto una puerta tipo tranquera con una traba, y la traba estaba en la parte inferior del lado de adentro. ¿Me explico? Sí. Entonces, si vos estás en una silla de ruedas, te tenés que parar, doblarte sobre la puerta y sacar la traba. Era algo muy original. Sí, en Cosquín con la clínica, ¿no? Ah, en Cosquín también. Bueno, la mayoría de los hospitales sin rampas. Teníamos que entrar por donde entraban las ambulancias porque había unas escaleras inmensas. Y la mayoría de los hospitales viejos, por lo general, no tienen. Tienen muchas escaleras. Se ve que antes la gente se rompió una pata, o los discapacitados quedaban en el cuartito del fondo, como siempre decimos. O no sé, si se rompiera una pata, no sé cómo se llama. Bueno. O un gordito para subir la escalera. Bueno, tenemos bastante para conversar todavía, ¿no? Vamos a hacer un corte. Gato, te dejo un cortecito y seguimos con el tema, que es bastante movido. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad, Radio Comunitaria, fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural, La Bemba, hará una gran selección. Te libraste de nosotros, nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, amor si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal. La Bemba. Porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con amiga yo defiendo tu jardín. Te agradezco. Aunque me voy a ver gozado por ser parte de la especie. Que hoy te llora en un patético festín. Radio La Bemba, voces que avanzan. Todos los viernes, desde las 21 a 30 horas, empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Ay, el monitor. Eso no lo grabaste, ¿no? Con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que ya está en marcha, podés acercarte a cualquier centro de salud u hospital para pedir información especializada y recibir en forma totalmente gratuita el método anticonceptivo y de prevención que vos necesites. Informate, consulta y decidí. Es ley, es tu derecho. Ministerio de Salud y Ambiente, Presidencia de la Nación. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Bueno, nuevamente no olvidaba decirte, seguimos conversando con Joaco, con Adriana y con Sole, que acá está muy calladita. Sí, ¿qué te pasó, Sole? Calladita, calladita. Sí, no sé qué tenés hoy, que estás tan calladita. Estoy cansada, ya siento que es viernes. No, pero no es viernes, es miércoles. Ay, hijo. Ay, me quedo dormida yo. No, es miércoles y lo que pasa es que es casi un lunes. Sí, es un lunes. Miércoles. Pero el lunes que viene es feriado. Sí, es verdad, es feriado. Es feriado, sí. Creo que por única vez, ¿no? Sí, va a ser feriado. Por un bicentenario. Sí, exactamente. Así que bueno, vas a volver a descansar, Sol. Sí, y el esperemos. Martes vas a estar otra vez como si fuera el lunes. Escucha. Bueno, continuando con el tema de hoy, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle a Joaquín esto que recién nos comentaba fuera del aire, que era qué le había pasado a él yendo a un recital, o cómo hace él primero para acceder a un recital. Como cualquiera de nosotros, seguramente le gusta la música, o como cualquier joven le gusta la música, no sé qué grupos te gustan ir a escuchar o ver. Sí, de todo, rock, sí, rock, re. Y la verdad que ir a los recitales cuesta un poco porque no están no están dadas las condiciones para una persona con movilidades reducidas. Sí, aunque han cambiado por ahí muchas cosas de la accesibilidad, todavía no todas desde lo que pasó en Cromañón cambiaron algo, pero no fue mucho. Yo hace muchos años que no voy a un recital. Contanos por qué, Sole. ¿Por qué? Y por las habilitaciones, muchos lugares que eran en sótanos, en escaleras empinadas, o en lugares que por ahí nunca podrían haber puesto un local para escuchar música. A partir de lo de Cromañón se dieron de baja directamente. Y bueno, por ahí quizás a él es mucho más fácil acceder a un Vélez, a un River, a un estadio directamente, a un estadio, que a un lugar chiquito, por ahí más reducido, como recién nos contabas los del cine, por ahí un lugar más chiquito es como mucho más difícil. ¿En la trastienda estuviste? Sí, en la trastienda estuve, pero la trastienda como que no es mucho lío porque no tiene tantas escaleras y todo eso. Aparte es chiquito la trastienda. ¿Y te acordás en el Luna qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando fuiste al Luna? Ah, en el Luna cuando me pusieron ahí en la jaula. ¿En la jaula? Sí. ¿Qué es eso? Nunca vi la jaula. En las plateas. Ah, las plateas y hay unas rejas. Y hay como una reja. ¿Que vos solo ahí? Sí. Qué cosa más rara. Sí. Y nos dijeron hicimos ruido y nos dejaron pasar al campo, pero. Si no hacíamos nada, nos íbamos a quedar ahí. Y de ahí podías escuchar bien, podías ver pero estabas encerrado. Claro, pero estaba encerrado. ¿Pero con qué criterio lo habían dejado ahí? De protección. Era como un corralito, una jaula, una gran jaula. ¿Pero protección para las personas? ¿Para quién? ¿Para quién? Esa es la pregunta. ¿Para protegerse de quién? ¿Qué pensaban? ¿Que se iba a tirar? ¿Qué claro, pensaron? Pues, el pogo en silla de ruedas es jodido, Me parece muy, muy absurdo. Sí, y él me decía, es completamente aburrido quedarme acá, yo quiero otra cosa. Claro. Bueno, cuando fuimos a River, que fuiste a ver a Paul McCartney, se paraban todos y él no vio absolutamente nada. Oh. Nada. Sí, por suerte, un poco yo me puedo mantener parado, pero no todo el recital. Y esto que me contabas de las zapatillas, que alguien te dijo, mostrame las zapatillas. Que fue en River también, ¿no? No, en el estadio de cubiertos de Argentina Junior, por eso. El gerente me pidió que le muestre la zapatilla para ver si era discapacitada. Es una vergüenza, ¿viste? A uno le causa gracia por el nivel de absurdo que tiene, sí. Pero es una agresión total, es una cachetada que te están dando. Es humillante. Totalmente. Es humillante y, bueno, también está la vivada, ¿no? Bueno, ya que los dejan pasar, era un recital de rey. Sí, de rey. Y la parte reservada para... Para ¿cómo es? Para ahí? Discapacitados eran arriba de las plateas. ¿Y ese lugar se veía bien? Sí, ese lugar se veía bien. O sea, con el lugar no hay ningún problema. El tema era que no me dejaban pasar hasta que no les mostraba la suela de la suela de las zapatillas, y a su vez querían que pague la entrada carísima, porque era en un lugar que se veía bien. Entonces, como en un palco. Esto fue en Argentinos Juniors. Sí, pero en muchos lugares. En el Luna también pasa lo mismo. El lugar de esa jaula está hecha muy cerca del escenario. Entonces son los lugares caros. Entonces la tenés que pagar como el lugar que es, al lado del escenario. Es un montón de plata, que Joaco no va solo, tiene que ir acompañado. Entonces son dos entradas. Entonces la lucha con este hombre de que le hizo mostrar las zapatillas, le decía hombre que de no las podía, cavernas, le llamaría que yo. No podía hacer eso. ¿Cómo iba a cobrar dos entradas? Si él hay una ley que ampare con respecto a esto. No, la ley de discapacidad dice el acceso gratuito, por ahí me equivoco, a los que saben, a los lugares públicos. Entonces vos vas a un espectáculo y ellos te dicen, este es un lugar privado, Luna es un lugar privado. Es un espectáculo público, pues va público. Sí. Es privado. Entonces ahí no corre la ley, ¿me entendés? Pero sin embargo vas a la trastienda y te dicen, no, Joaco, entra. Y es más, le abren la puerta, hay una rampa entrando a la izquierda y vio divididos al lado del escenario. O sea, claro, se aplica de acuerdo al criterio de cada persona que está en la puerta, de cada espacio. Como ese que le hacía mostrar las zapatillas a por ver ejemplo, si era remodelado. A ver, eso es ofensivo. Por ejemplo, totalmente. En River o en Vélez tenés que pagar la entrada más barata. O sea, la de 200 pesos y entras a campo. Increíble. Sí. Y ves la fila de chicos que vienen de cualquier lado. Nos pasó en Vélez, que los ves con la sillita durmiendo o al intemperio, llueve. Y bueno. Y es como que, bueno, encima que es más barato, ¿qué querés? Claro, tal cual. Es horrible. La lógica de mucha gente. Mirá, nos pasa. Joaco es re hincha de Boca. Sí, en la cancha de Boca. Pasa en Boca. El lugar es bastante chico, entonces hay un cupo limitado para discapacidad. Está bien, yo justo por el trabajo paso, retiro. El trámite es retirar un número y a las 2 horas tener que ir para que te den la entrada. Sí, y también es un método de que te canses. Claro. No ese vengas, es el tema, bueno, es que te canses y no vayas. Sí. Claro. Pero la persona que no tiene a la mamá, porque Joaco tiene 17 años, el discapacitado tiene 30, que tiene que laburar, como hay chicos que venden la solidaria, o tienen que dejar de trabajar para ir a buscar la entrada para ir a la cancha. Algo que les pertenece. ¿Qué va a hacer una persona discapacitada si no tiene acceso a la diversión, a la esparción, a la recreación? ¿Qué, quedarse en la casa? Hay algo más en la vida que quedarse en la casa. Hay un mundo afuera. Obvio. Para conocer y disfrutar. Hay una calle, hay colegios, hay bibliotecas. Y no hay lugares, bueno, donde pero, poder ir. Bueno, pero vos lo dijiste recién, precisamente. Hay lugares, hay colegios. En la escuela también tiene sus limitaciones. ¿Cuántas escuelas hay preparadas para un discapacitado motriz? Son, bueno, con la elección de secundario, me habían hablado en así por la zona, que había una preparada en Villa del Parque. Villa del Parque. Recién. O sea que no es por la zona. No, porque si vivís en Liniers, a Villa del Parque tenés. Pero el único centro de recreación es en la calle Ramsay. Ahora, eso está en el otro lado de la ciudad, Graciela. Es una hora de viaje. Uno tiene un hijo, sí, y lo educa para que se pueda manejar solo en la vida. Le enseñas lo bueno y lo malo. Después tu hijo decide qué es lo bueno y lo malo. En el caso de Joaquín, él ya sabe qué es lo bueno y lo malo, pero no puede practicarlo. No puede moverse solo. ¿Entendés a dónde voy? Bueno, Joaquín, ¿cómo sería un día para vos si tuvieras que estar solo? Ponle que un día tu mamá se engripa y dice, no, me voy a Jamaica. Anda. Bueno, che, se me ocurrió. Era un día, no era un viaje. Era un día. Y vos tenés que ir a la escuela solo, tenés que movilizarte solo por el barrio, ir al mercado. Cocinarte. El mercado que te queda a una cuadra. A una cuadra sobre la misma calle de tu casa. Sí. ¿Sí? Bueno, podrías hacer el recorrido de las dos cuadras que tenés hasta la escuela, ir al mercado a comprar algo para comer, volver. ¿Podrías hacer ese recorrido? Estamos hablando de tres cuadras, cuatro cuadras en ida y vuelta. Como poder, yo podría con ayuda de la gente que pasaría caminando, le pediría ayuda si me ayudan a cruzar la calle o si me ayudan a ir al mercado, pero ¿y solo, por qué no podés podría, solo? Porque las veredas no están preparadas para que un chico en silla de ruedas se maneje sol por los pozos o porque están levantadas. Están totalmente desniveladas las veredas. Claro. Bien. Y después, cuando tenés que entrar a un negocio como el mercadito que está en la otra cuadra de tu casa, ¿tenés espacio para moverte con la silla? No, muy poco. Es más, tengo que ir marcha atrás hasta un pasillo que me permita dar la vuelta. Claro, porque la reglamentación que hay sobre los comercios tampoco exige que haya espacio. De un baño en un restaurante. Vos vas a un restaurante. Nos ha pasado en un local de comidas rápidas. Uh-huh. Eran chiquitos los dos y Joaquín dice: quiero ir al baño. El baño quedaba en la planta alta. Y ya, quiero ir al baño y allá. En la planta alta y por escalera. Claro. Así que, bueno, por supuesto, empecé, que no puede ser. Nos hicieron pasar por la cocina, al lado de las freidoras de papas fritas, al baño del personal. Y el encargado me dijo que cuando se creó ese local, la reglamentación vigente de la Ciudad de Buenos Aires no contemplaba un baño para discapacitados. Ahora está el baño para discapacitados en los locales nuevos, donde guardan los artículos de limpieza. ¿No es cierto, Joco? Sí, ¿el shopping en especial? No te puedo creer. Y la llave la tiene el personal de seguridad. Entonces, cuando vos querés utilizar el baño, tenés que aguantarte, buscar. Discúlpame, está la puerta cerrada, porque yo voy a un baño cualquiera, abro la puerta y está abierta, está sin llave. No, el baño reservado para discapacidad está cerrado con llave. Ah, bueno. Y está el secador, el balde, el trapo de piso. O sea que tenés que contemplar la necesidad de ir al baño con un buen rato de anticipación. Considerando la llave y los obstáculos, o sea, pasar por encima del trapo de piso y un montón de cosas. Mismo en el colegio primario me pasaba que por ahí a veces guardaban las cosas en el baño adaptado. La bicicleta. Sí, la bicicleta. ¿Bicicleta de quién? El portero. El portero. El galponcito es el baño. ¿Por qué es grande? Claro, es grande. ¿Por qué será grande? ¿Se necesitará el espacio? ¿Será por eso? No, realmente me parece el mundo del revés, ¿no? El reino del revés. Vos te fijás, algunos edificios donde que ya tienen unos años, donde ahora encuentran la necesidad de tener una rampa, y claro, hay líos en los consorcios terribles, entonces las rampas las hacen con una, ¿cómo se llaman esos? Esa cerámica re brillosa, porcelanato, sí. Divino, unas rampas empinadísimas que no da a la puerta, sino que da a un vidrio fijo en un ángulo de 90 grados para entrar a la puerta. Bueno, hace yo eso lo he visto en una iglesia. En una iglesia, en Liniers, hicieron una rampa. Adaptaron, sí, todo, rompieron pared, hicieron todo, una rampa repitú que está preciosa, pero da precisamente a una puerta de vidrio en la que tenés que girar 90 grados para poder entrar. ¿Cómo haces? Mirá si llevas la velita para el santito en la mano. Pobre santito, el cura, mira, el cura que se me cruce la velita. Bueno, vamos a un corte mejor, gato. sin dormir. Sostiene su entereza con botitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que le ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. De la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Saliendo el sol, oh, oh, oh. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. La Bemba. Pensar que hay noche, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Y está bailando mi corazón. Bueno, acá volvimos ya, realmente volvimos para irnos, porque siempre se nos pasa la hora, siempre. Perdón, se nos gato. Pasa volando, sí, decía que nos tiene un aguante el gato. Bueno, acá está Luciana, que nos quiere decir algo, ¿qué quieres decirnos? Contá. Que siempre cuando salimos, si Joaquín, cuando nos vamos de viaje, como este año que nos fuimos de viaje a Brasil, fuimos al hotel y para ir a una piscina que estaba arriba en el piso más alto, que tenía un paisaje y también tenía la pileta, Joaquín tenía que pedir, y mi primo tenía que pedir ayuda a un personal del hotel, y porque había escaleras para subir a ese piso y el ascensor llegaba hasta el piso 3. Y el 14 estaba la pileta. Ah, o sea que un piso por escalera. Y tenía que subir muchas escaleras también. Y era inaccesible para mí ese hotel para un discapacitado para ir a la pileta. Y para ver el paisaje de Brasil también. Mirá vos. Es más o menos como querer hacer... ¿Cómo? Es otra mirada. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pero es una mirada parecida a la tuya. Claro. Porque no es la vivencia de él. Entonces se da el lujo de ser más reaccionaria. Y claro que sí. Es un modelo más nuevo. Y en Rosario, que eso fue también muy feo, para ir al Monumento de la Bandera tenés que bajar escaleras. Y había una rampa que te llegaba hasta un pisito. Tenías que subir 3 escaleras y ya estabas ahí. Y después estaban más escaleras y no había rampa. Ah, bueno. No hay una rampa en el Monumento a la Bandera en Rosario. No hay una rampa. Como corresponde, hice el descargo en el libro correspondiente. Mandé notas también a la municipalidad, porque la verdad que no sabía a quién dirigirme. Sí, yo te veo con dedos mochos. Debe ser tanto tipear notas de protesta. Y Joaquín, no puedo conocer el fuego, el... que está ahí tan bonito, o ir Sí, privarse de tantas cosas. Sí, todas esas esculturas tan lindas que hay. Y bueno, es completamente inaccesible el Monumento a la Bandera. Para mí es una falta de respeto total a la gente discapacitada, o con un brazo, o con muletas, o como sea, pero discapacitada. Claro. Tenés razón, es así. Es así, es una falta de respeto. Hablar por un lado de inclusión, sí, sí, de aceptación, y por otro lado cerrar puertas de esta forma tan arbitraria, ¿sí? Sí. De no arreglar las calles o arreglarlas para la foto y después se rompieron, se rompieron. También convengamos que es mucha culpa del ciudadano común, porque a mí me ha pasado de ver autos estacionados en la rampa. Nosotros cuando ¿sí? éramos chicos íbamos a poner papelitos a cada auto que estaba estacionado en una rampa o estaba en cualquier tipo de rampa. Claro, pero en lugar de lograr que el auto sea movido, sí, que el automovilista se sube y diga, uy, mira qué macana que me mandé, seguramente insultan, sí, a la persona que le pegó el papelito. Le íbamos a decir a gente que vaya a correr el auto, o preguntamos de quién es este auto, y cuando le decíamos que se corra, por favor, el auto, que Joaquín quería bajar, o cualquiera persona, teníamos que, se iban enojados. Claro. Con rabia. Por culpa de Joaquín. Claro, sí. Culpa de Joaquín. En lugar de darse cuenta que la responsabilidad de lo que estaba sucediendo era de ellos y agachar la cabeza, no, la culpa es del otro. Hay muchos Joaquines y Joaquinas, muchísimos, con voz y con voto y con necesidades, que los escuchen y que los dejen participar. Bueno, acá lo tenemos a Joaquín entonces, y vas a venir en otro momento a seguir contándonos, ¿sí? Porque fue una especie de debut en la radio. ¿Te costó un poco? Sí, me gustó. Bueno, pero la próxima vez que vengas vas a estar más suelto, y quiero que hables más, y quiero que cuentes realmente cuál es tu visión. Sí, porque en algún momento vas a tener que manejarte solo. No podés depender siempre de alguien, y no es justo. Y en una ciudad tan pujante como es Buenos Aires, tampoco corresponde que vos necesites, ¿sí?, de otra persona para que empuje tu silla o te haga cruzar una calle o te acompañe a hacer una compra. ¿Sí? Claro, me tendría que arreglar solo. Como cualquier persona. Exactamente, tener los mismos derechos de moverte solo por la ciudad como corresponde, de poder disfrutar de un espectáculo que a vos te gusta como corresponde, ¿sí? Y no tener que estar peleando la entrada y mostrando zapatillas y que te humillen como si fueras no sé qué. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, bueno, hay que anotarlas para el próximo programa porque ya nos están corriendo. Yo les quiero agradecer muy especialmente que hayan venido. La verdad que es un tema riquísimo, que por el que hay que trabajar mucho. Tengo una gran admiración por vos, Adriana. Sos una mina muy valiente. Muy, muy valiente. No sé si es para tanto. No sé, bueno, si es para tanto. Yo veo cómo defendés a tu familia. No quiero como que esto quede solamente en una crítica. No quiero instalarme solo en la crítica. Quiero instalarme en el lugar del cambio, de la necesidad del cambio, de las mentes de todos nosotros, de la mente de quien gobierna. Claro, pero la necesidad del cambio parte precisamente de la crítica por cuestiones que no se resuelven, que están, sí, en leyes. Pero no solo criticar, sino también moverse, hacer. Bien, bueno, tema para otro programa. Criticar y hacer. Bueno, muchísimas gracias entonces, Joaquín, Adriana, Luciana. Gracias por el espacio, chicas. Cuando gusten. Bueno, Sole. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos ya vamos despidiendo. Hemos pasado 10 minutitos, así que quería agradecer a... ¡Que no se entere el gato! Quería agradecer especialmente a Venas Abiertas, a Alex Olimpo y al gato, nuestro aquí operador, que sin él nada de esto es posible. Gracias. Así que perdón por los 10 minutitos extra que te tuvimos acá. Gracias, gato. Así que hasta el próximo miércoles. Te queremos, gato, nos vemos. Chao, gracias por escucharnos. Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo. Está